Y habíamos prometido al principio del programa hablar de narración oral. Sí, señor. En realidad, todo esto surge porque a Julia el otro día charlando, después de haber estado muy conmovidos también con la entrevista con Facundo Cabral, sí, me parece, esta idea de pensar cómo la narración oral sigue teniendo un peso tremendamente contundente. Entonces a Julia se le ocurrió esta idea de armar un informe, de pensar qué pasa al día de hoy con la narración oral, en dónde se utiliza, qué es lo que sucede, y conectándolo con lo que pasó a lo largo de la historia. Sin la narración oral, seguramente miles de historias, miles de anécdotas, miles de leyendas hubiesen quedado perdidas en el camino, pero de generación en generación iban pasando estas anécdotas que en muchos casos son maravillosas. Y hablamos con grandes de la narración oral. En la Argentina hay mucha gente que realmente hace buena narración. Hay escuela. Hay escuela, sí. Yo pensaba en un pantallazo muy rápido, Luis Landricina, maravilloso, un narrador increíble con esos cuentos largos, pero una profundidad increíble. Pero también tenemos un montón de gente de Córdoba, por ejemplo, que son buenísimos, contando también algunos chistes, pero también por ahí algunas narraciones. Buscamos a alguna gente de Buenos Aires para que nos diese algunos datos y unas pistas sobre lo que es la narración oral, y hablamos con la gran narradora oral Ana María Bobo, con la cual estuvimos charlando un rato. Con gran Ana maestra, es gran maestra. Gran maestra, hasta creo que fue maestra tuya en algún momento. En algún momento tomé, sí, el atrevimiento de hacer un curso y lo disfruté muchísimo, muchísimo, la verdad que una joya. También hablamos con Ana Padovani, integrante de Radio Nacional, está en el programa Argentina Tiene Historia. Otra grande. Otra grande, y esos personajes maravillosos como el de Catita. Que también tiene un libro publicado, lo mismo que Ana María Bobo. Exactamente. Digo, para que ellos, ahora mirá, se me prendió la lamparita. Claro, no, se me prendió la lamparita, pero se me fueron los títulos. Pero sepan, para que ustedes lo puedan buscar, que las dos han publicado libros que tienen que ver con este trabajo. También estuvimos hablando con Marta Lorente, fuimos a la casa. ¡Ah, buenísimo! Que se acuerdan, el living de Marta. Sí, claro. Ese espectáculo en el cual se cuentan anécdotas sobre situaciones sexuales, de sexo, muy interesantes. Y todo termina en una cena increíble, en el living de su casa, que es un living maravilloso. Todos quisiésemos tener un living como ese. Así que estuvimos hablando con ella para que nos comente algunas cuestiones. Y por último, con Fernando Cárdenas, un cuentacuentos colombiano, y también con Mayerlis Beltrán, dos colombianos que viven en la Argentina, son marido y mujer, y que realmente cuentan cosas muy interesantes, no solo de cómo se vive la narración oral acá, sino cómo se vive en Colombia y qué pase allá. Y sobre todo porque ellos vinieron a estudiar a la Argentina, el fenómeno, son unos cuentacuentos increíbles. Así que después buenísimo, tiene una anécdota muy especial ella, porque nos va a contar de dónde viene también su familia y cómo surgió en su casa el tema de la narración oral. Pero primero, ¿qué es un narrador oral? ¿Qué se necesita para ser un narrador oral? A ver, en el momento de narrar una historia, yo siempre me sorprendo como si fuera la primera vez. Yo creo que la gente narra igual sin darse cuenta. Hay narración telefónica muchísima, muchísima. Será más breve, más abrupta, pero la hay. O sea que la necesidad de contarse cosas sigue existiendo. Quizás los ámbitos son otros, son el auto, un viaje compartido, no es la tradición de la sobremesa como era entonces. Siempre hay algo para decir, y decirlo a través de una historia es una manera mucho más sencilla que decirlo, qué sé yo, bajando línea y poniéndose a pontificar. Yo creo que cada narrador encuentra su mística, ¿no? El arte de narrar, el arte de contar cuentos está tan rodeado de magia que uno puede, yo te puedo decir qué necesito yo para contar y a lo mejor la persona que no ha tenido experiencia pensará, pero tanto se necesita para contar un cuento. En realidad cada uno siente que necesita cosas en particulares. Yo lo que pienso es que, digamos, a mí lo que me ha funcionado cuando yo me subo a contar un cuento es porque primero la historia que seleccioné es una historia con la cual de alguna manera me identifico. O sea, hay algo en la historia que a mí me atrapa y por eso estoy segura que a la persona que me va a escuchar también le va a atrapar. Como te dice Maya, hay diversidad de técnicas, así como muchos cuenteros hay en el planeta. Aunque también hay elementos de la técnica de la actuación que entran y un narrador puede usarlos. O sea, si tú decides, tú tienes la libertad de crear tus propias herramientas. Garzón Céspedes hizo una técnica, que es un narrador oral cubano que crea la narración oral escénica como técnica. y bueno, mirar a un al público, mirarlo a los ojos, tener en cuenta la respuesta del espectador, saber dónde hacer las pausas. También un cuento se va generando a medida que tú lo sigues contando. O sea, tú hiciste la puesta en escena de un cuento, lo narras por primera vez, bueno, funciona, y después a medida que lo sigues contando vas mejorando esa técnica o se va afianzando más el cuento. Lleva un tiempo de lectura impresionante, porque a veces uno lee, no sé, 50 relatos y hay uno que uno dice, este está para contar. Y sí, después hay todo un trabajo de edición, digamos, donde uno se va quedando con algunas escenas, hay un trabajo de adaptación a la oralidad, para que no, un poco, yo siempre digo, a veces uno escucha a alguien contar una historia, si cierra los ojos, le parece que ya ve los puntos, las comas y el punto y aparte. Y eso no tendría que pasar, porque cuando uno habla, eso no es tan claro. Existe, por supuesto, porque los signos de puntuación surgieron a partir de la necesidad de las pausas y todo eso. Pero el habla es mucho más entrecortado, interrupciones, palabras dichas por la mitad, sugerencias, cosas que quedan truncas. No importa que sea verificable, importa que sea verosímil, ¿no? Esa es la clave también de lo que yo hago en Pensamiento Narrador, que está basado en la hipótesis de Jerome Bruner, el psicólogo cognitivo. Se narran las vicisitudes de la intención, la vida produce relato, y lo interesante es no que sea verificable como lo necesita el pensamiento científico, sino que sea verosímil. Por supuesto que uno se basa en principio en hechos verificables o básicamente reales, pero progresivamente se dispara hacia la ficción, y esa es la oportunidad que tenemos de mejorar el pasado, ¿no? Porque lo más interesante de este trabajo es que lo único que se puede cambiar es el pasado, y el relato tiene el poder de hacerlo. Inicialmente la narración tenía que ver con un traspaso de valores, con una cuestión mucho más de la enseñanza, en sentido amplio, no solo de la enseñanza, pensando en Suma, en Dora Pastoriza, que ellos lo tenían implementado para el tema de los docentes. Te hablo de siglos atrás, cuando el patriarca, para ponerle un nombre, se ponía a contar. Y ahí iba bajando valores morales, enseñanzas, todo lo que no estaba escrito. Y si no se transmitía así, no había manera. Ahora yo creo que los narradores somos más un invento urbano. De hecho, la gran mayoría utilizamos relatos literarios. Esto no implica que no hay también un traspaso de valores. Están, pero están de otra manera. No son historias tan morales, o por lo menos a mí me aburre. ¿A quién no le gusta que le cuenten un cuento? Ay, por favor. ¿A quién no le gusta que le cuenten un relato? Y sobre eso es que hablan, y les preguntamos a ellas, ¿cómo fue la primera vez que recibieron un relato, que les contaron un cuento? Y esto nos decían. Primera historia que me contaron a mí. Sí, me puedo acordar, en mi casa las reuniones eran familiares los domingos, ¿no? Nos reuníamos todos los domingos y siempre había alguien que contaba. Sobre todo había un tío soltero, hermano de mi mamá, que era el que tenía más historias para contar. Tenía como un don, ahora me doy cuenta que tenía un don natural, indudablemente. Entonces me acuerdo que contaba, porque él había sido actor. Entonces contaba las anécdotas del teatro, las cosas, ahora me doy cuenta que eran disparatadas y locas, ¿no? Que pasaban en el teatro, y él contaba esas anécdotas. Y a mí me creaba un mundo, porque yo, aparte del cuento, la magia del teatro, se sumaban las dos cosas. Y las anécdotas que tenía de aquellos actores de aquella época, que indudablemente ahora sí lo pienso, en este momento, cuánto tiene que ver con todas estas cosas que de alguna manera me han asignado a mí, que tiene que ver con el con los cuentos, con la invención, con la fantasía, porque de alguna manera, con el humor, con los idiomas, con el teatro. Ahí está como resumido muchas de estas cosas que evidentemente son mías. Estaban como en un germen, estaban allí. Sí, las primeras historias que oí, siempre cuento que no me estaban destinadas a mí, que eran voces de los adultos que se cruzaban entre sí, pero a las que me gustaba asomarme a esas historias. Y luego, cuando estudié para ser maestra jardinera, conocí a un narrador que tuvo una gran influencia para mí, un narrador santafesino de apellido Villaverde, que me dejó para siempre un cuento que se llama El pajarito remendado, que sigue siendo parte de mi repertorio. Luego, mi padre fue un gran narrador, una tía andaluza que encontré, y de ahí tomé para la escena el modelo del narrador espontáneo. Me encanta cómo duda, cómo se acelera, cómo se emociona, cómo se ríe, con pocos recursos, cómo crea clima un narrador espontáneo. Y me interesa mucho aquello que la poeta americana Susan Musgrave dice acerca de que eres cautivo de una vida que has elegido recordar. También Andrés Gide dice que hay que narrar la vida como uno desea vivirla, y a mí esa perspectiva para trabajar el relato autobiográfico me brindó una beta expresiva nueva. Pero para mí la función de una narradora, de un narrador, es fundamentalmente la que tuvo siempre a lo largo de la historia de la humanidad, que es la de transmitir experiencia, transmitir saberes, compartir emociones, provocar la risa, aquellas cosas, diría, más viscerales, las que amplían el pecho, porque después de una carcajada, las que te hacen tragar saliva por la emoción. Y cuando yo puedo reproducir eso en escena, me siento muy afortunada, y me siento también, inmodestamente, una mensajera de aquellos tiempos del mito y de la magia, ¿no? Así habla de los habladores Mario Vargas Llosa en su libro El Hablador, y yo siento que aquella situación tan atávica se reproduce, aunque el lugar de mi actuación sea un restaurante, un café concert, algo de aquello, de la ronda junto al fuego, reaparece. Las narradoras, los narradores, contando historias, y quedaba pendiente lo de los libros y lo que hacen, ¿no?, cada una de ellas. Por un lado, la cita para ver en este momento a Ana María Bobo es el próximo jueves en Clásica y Moderna. Voy a formar parte de ese fogoncito porque me han invitado y voy a ir encantadísima, porque siempre que Ana María Bobo hace un espectáculo, voy. Lo mismo Ana Padovani. Ana Padovani la podemos escuchar aquí en la radio pública. Exactamente. Está en la radio pública, en el programa de Jorge Alperín, está ahí en el programa ese, haciendo una cantidad de anécdotas apócrifas de la historia, pero muy divertidas, y también tiene un libro ella. Exactamente, vamos a decir el libro de Ana Padovani, se llama Contar cuentos desde la práctica hacia la teoría, y el libro de Ana María Bobo, Rosa Colombiana. Así que son bibliografía para aquellos, primero ir a verlas a las maestras, y después, si uno quiere reflexionar, también, ¿por qué no?, acudir a la bibliografía. También martalorente.blogspot.com para poder comunicarse con Marta, pero queda más sobre narración oral, quedan otras partecitas, y sobre todo, lo más importante, queda un cuentito, un mini cuento que nos regaló Marta Lorente, que vamos a escuchar en un ratito. Los mensajes de los oyentes, la gente con las repercusiones de la charla con Cecilia Roseto. Pero habían quedado colgadas unas partes relacionadas con las narradoras y con los narradores. Recordamos que estuvimos hablando con Ana María Bobo, Ana Padovani, Marta Lorente, con Fernando Cárdenas y con Marcelis Beltrán. Y Marcelis Beltrán nos estuvo contando la historia de su familia. ¿En qué pueblito de Colombia vive? ¿Por qué el pueblito donde vive se llama Cuatro? Y esto nos relata en esta parte del informe. Cuando yo era pequeña, mi mamá y mi papá contaban cuentos de brujas, pero yo no me acuerdo porque yo me negué a eso. Y él dijo, bueno, vamos a preguntarle a tu mamá y a tu papá. Entonces, en ese momento, tuve que obligar a mi mamá y a mi papá a que me contaran los cuentos que 10 años antes yo no había querido escuchar. Entonces, fue muy divertido. fue bastante emocionante para ellos y para nosotros, porque después ellos pudieron darse cuenta que a mí, digamos, que yo fui la primera hija que ellos tuvieron, que fue a la universidad, me estaban sirviendo las historias que ellos vivieron en el pueblo, ese pueblo que se quedó detenido en el tiempo. Entonces era como un orgullo para ellos saber que estaban contribuyendo a mi formación. Es un pueblo pequeñito que se llama El Cuatro. En realidad no tenía nombre, sino que queda a 4 kilómetros del pueblo más grande que hay en esa zona. Entonces una vez los trabajadores del gobierno pusieron una señal de tránsito que mostraba un 4 y una K. Eso quiere decir que faltaban 4 kilómetros para llegar al pueblo más grande. Como no tenía a Magangué, que es el pueblo más grande. Y como el pueblo no tenía nombre, cuando los habitantes del pueblo les preguntaban, ¿dónde es que vives tú? Ellos decían, ahí en el 4, ahí donde está el 4. Y desde entonces el pueblo se llama El 4. Es un cuento, ella también lo usa y lo narra, y es verdad, tú llegas al 4 y Mayo me contó también de cómo poblaron, por lo menos su papá y su mamá fueron los que llegaron por primera vez allí. Ellos trabajaban en la finca de nosotros le decimos los blancos, los españoles o los europeos que tienen mucho dinero, y entonces para no quedarse trabajando también los sábados y domingos, decidieron buscar otro terreno, llegaron a ese lugar, hicieron su casa y otros trabajadores empezaron a hacer casas. Entonces así creció el pueblo, la población, y no tenía nombre, y pasó esto que Maye contó. Tierra va en la luna, con las estrellas, toda mi voz. Yo soy colombiana. Y ahí estábamos escuchando con la música de Totola Momposina, que estuvo en el Festival del Bicentenario el año pasado aquí en la República Argentina. Pero Fernando Cárdenas, otro cuentista colombiano, hizo una unión entre las cantantes, esto que hablaba Cecilia Roseto, ¿no? Las cantantes que son grandes cuentistas, y de ellas hay muchas que son colombianas. La Momposina, Petrona Martínez, o sea, y las canciones de ellas son muchas de tradición oral, juegos de manos. Juegos de niñas que juegan con las manos, o cantos de los niños, o canto para ir a trabajar. Por lo menos Petrona tiene una canción que de ir a trabajar, que es una comunidad que se encarga de hacer ladrillos, viven de hacer ladrillos, y esos ladrillos los hacen sacando una arena de un arroyo cuando el agua se baja. Entonces ella cuenta y canta. Cuando vivía en Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Y es un cuento y es una canción. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Y lo que estamos escuchando es a Petrona Martínez, esta cantante de folclore colombiano maravillosa, que como nos comentaba Fernando Cárdenas, realmente toma una cantidad de cosas de la vida cotidiana y son anécdotas, son historias. Pero en la última parte estuvimos hablando mucho de narraciones orales, estuvimos hablando mucho de contar cuentos y no escuchamos ninguno. Por eso Marta Lorente nos regala esta mini historia maravillosa. El otro día, no me vas a creer, mira, por la ventana de mi dormitorio entró un grito, así como te digo, un grito. Y yo dije, si lo saco, va a volver a molestarme. Entonces, ¿qué hice? Bajé la persiana y traté de ponerme de acuerdo con él. Sí, vos sabés, quedamos en que él iba a sonar en los horarios que el consorcio lo permite. Vos sabés que él era frugal. Yo condescendiente, ¿eh? Sí. Y bueno, a pesar de eso, la convivencia fue imposible. Sí, porque dormir con un grito reprimido siempre trae dolores de cabeza. Ana María Yuba. Ahí estábamos ¿No escuchando. ¿Es para la mesita de luz? Es para la mesita de luz, sí, decía señor. Marta Lorente. Es para tener por ahí dando vueltas esas historias maravillosas en tan corto tiempo, contar algo que arranque, tenga un nudo y tenga un desenlace y sea tan lindo y que diga tantas cosas, es increíble.